touchdown. You'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going are somewhere just being their own. De aquellos experimentos de la década lo abanderaba Jet Set. Una banda que unió a Crosby con Gene Clark y Robert McGuinn, quienes conocían la escena tocando la guitarra en cafeterías y habían fabricado sonidos pop en algunas boy bands. La agrupación se cambió el nombre un par de veces, pero halló la fama cuando se convirtieron en The Byrds. En 1965 lanzaron su debut Mr. Tambourine Man, una canción de Bob Dylan que fue reconvertida en un éxito sencillo. Uno de los mejores primeros álbumes de la historia, según los expertos. La crítica también los calificó como la respuesta más sólida ante el auge de la música británica. Consiguieron colocar en los primeros puestos de las listas de éxitos varios temas, la mayoría versiones de Dylan y Peter Seeger. Y de ese 1965 escuchemos Mr. Tambourine Man, David Crosby, esta noche en Radio Universidad. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, man, there ain't no place I'm going to. Upon your magic swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. David Crosby solo figura como compositor en uno de los temas de aquel estreno, pero Mr. Tambourine Man fue suficiente para consolidarlo como el cerebro de las armonías del grupo, que con el paso de los años fue mostrando su interés en la música hindú, la psicodelia y el jazz. El músico siempre citó entre sus influencias a John Coltrane y Miles Davis, quien en 1970 hizo una versión de su tema Guinevere. Los Beatles sufrieron varios ajustes en su alineación durante 4 años, un periodo tan turbulento como fecundo, donde lanzaron Fifth Dimension y Chon Chon Chon. Escuchemos ahora del disco homónimo Fifth Dimension. Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention. All my two-dimensional boundaries were gone, I had lost to them badly. I saw that world crumble and thought I was dead, but I found my senses still working. And as I continued to drop through the hole, I found all surrounding to show me that joy innocently is, just be quiet and feel it around you. And I opened my heart to the whole universe, and I found it was loving. And I saw the great blunder my teachers had made, scientific delirium madness. That is now, that has ended before the beginning. Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention. También escribió temas para el álbum de Notorious B.I.G. Brothers, lanzado a inicios de 1968. Los problemas internos llevaron a que Crosby fuera despedido del grupo que fundó. había colmado la paciencia de Maguin al tocar con bandas rivales como Buffalo Springfield, donde figuraban los músicos Stephen Stills y Neil Young, quienes serían muy importantes más adelante para Crosby. Ahora escucharemos Draft Morning con The Byrds. Ya en 1968, Crosby era una figura de gran dimensión, tanto sobre los escenarios como en los estudios de grabación. Aquel año produjo el disco debut de una joven cantante canadiense originaria de Fort McLeod, Joni Mitchell. Así nació Song to a Seagull. Fuera de esta excepción, Crosby reservó su trabajo como productor para sus grupos. Escuchemos el tema homónimo del disco Song to a Seagull con Joni Mitchell. Están escuchando este especial dedicado a David Crosby. Fly, silly seabird, no dreams can possess you. No voices can blame you for sun on your wings. My gentle relations have names they must call me, for loving the freedom of all flying things. My dreams with the seagulls fly out of reach, out of crying. I came to the city and lived like old Crusoe on an island and the stars paid a light bill and the blossoms hung out of the city and down to the seaside. The sun on my shoulders and wind in my hair. But sandcastles crumble and hunger is human, and humans are hungry for worlds they can't share. My dreams with the seagulls fly out of reach, out of cry. To the waters and catches a silver fine dinner alone, crying, where are the footprints that danced on these beaches and the hands that cast wishes that sunk like a stone? My dreams with the seagulls fly out of reach, out of cry. Su paso por The Beatles le valió una entrada al Salón de la Fama del Rock. Iniciaría una nueva etapa años después, gracias a su trabajo junto a Stephen Stills y Graham Nash, con quien lanzó en 1969 un álbum donde figuraban solo sus apellidos. Con más de 4 millones de discos vendidos, se convirtió en un éxito. Un año después, para 1970, el trío sumó a Neil Young, gracias a la propuesta del legendario productor de Atlantic Records, Annette Stragun. Así nació Crosby, Stills, Nash & Young, conocido también como CSNA, que le valió una segunda entrada al Salón de la Fama. El grupo formó parte del cartel original de Woodstock. Neil Young comentó que Crosby era el alma del grupo. Ahora escucharemos, antes de hacer una pausa, esta versión extendida de Judy Blue Eyes. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud that I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Cigarette away from me now. You are free and I am crying. This does not mean I don't love you. I do. That's forever. Yes, and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard.

losing love, love, energy. Change my life, make it right, be my lady.